Y creo que esas fantasías no nos hacen bien, porque lo que tenemos delante de los ojos nos lo perdemos. Así que el tema de la presencia de Jesús me parece a mí crítico. Y claro, tengo que ser con ustedes muy franco de por qué elegí este texto, que no corresponde ni al leccionario, no corresponde a las lecturas de Adviento, no corresponde, más bien iría con las de Epifanía, eso sí, porque es la presencia de Jesús. Pero aquí sí me interesa pensar en nuestro presente y nuestro futuro. Hay un montón que me dijeron, bueno, pasa que Julito se está yendo de Belgrano y se ponen nerviosos, se ponen incómodos, algunos hacen así, no, porque no sabemos si venís, ya te está yendo. Y dos cosas fáciles. Una, yo estoy acá los primeros y terceros domingos, estoy en Quilmes los segundos y cuartos domingos. Eso es fácil, eso es de agenda, ¿está? El quinto domingo, que hay tres o cuatro por año, tiramos la monedita y lo que sale, sale. ¿Está bien? O como en este caso, que diciembre tiene quinto domingo, entonces compartí. Una Navidad la paso acá y el Año Nuevo lo paso allá. Listo, más fácil. Pero sí me preocupa si una comunidad como ustedes, algunos de los cuales son gente crecidos en el Señor, dependen de que esté Julio o que no esté Julio, y que no estén agarrados de la presencia de Cristo Jesús. Porque si es así, dice acá, los de Nínive se van a levantar un día y van a decir, ustedes tenían a Jesús presente y no se daban cuenta. Estaban lloriqueando porque se les iba el pastor, déjense de hinchar. La gente, la reina del sur, la reina de Sabá, va a venir un día acá y decir, ustedes no tienen idea de lo que están haciendo porque Jesús está presente acá con toda su sabiduría y no se dan cuenta. Ahora que ya dije esto, van a saber de qué lado viene el sermón. Porque esa era la regla hermenéutica, la decodificación. Cuando hablamos de una ciudad de Nínive, lo que les reclama es, esa gente escuchó la palabra y se arrepintió. Eso es lo que está diciendo. La palabra de Jesús, que yo creo que es rectamente predicada entre nosotros, por muchas bocas, por muchas mentes, de distintos estilos, entonces esa es la palabra que convierte el corazón. Esa es la palabra que uno tiene que dejar un cuerpito y un espíritu, una mente sensible. Isaías dice así, cuando estaban para pensar en reedificar el templo, dice, bueno, mira, a ver, el cielo es mi trono, la tierra, el banquito donde apoyo los pies. Decime dónde me vas a construir un templo, a ver, decime, ¿cómo te las vas a arreglar para construirme un templo? Pero miraré al que es manso de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es. Pero no es que está contento porque tiene el pastor que le gusta, sino un tipo de gente temerosa de Dios, seguidora fiel de Jesucristo, que reconoce la palabra, la aprecia y deja que su corazón sea impresionado por el anuncio de la palabra de Dios. Se pesca, ¿sí? Si no, vienen los de Nínive, que eran bravos, ¿eh? No sé qué cosas podrán decir los de Nínive. Eran bravos los asirios. Así que el secreto tiene que ver en este caso con los que siguen teniendo un corazón sensible a la palabra de Dios. Que la exposición de la palabra a uno lo hace cambiar de actitud. Eso es los de Nínive que se arrepienten. Una palabra que llega hondo y te hace reconsiderar tus pensamientos, tus sentimientos, tus procederes, y te hace cambiar. Esa es la palabra poderosa. Cristo Jesús está presente en su iglesia. Así que desde ese lado hay que tomarlo. Pero dice que tiene también cuenta con otra testigo para el juicio. Dice, va a venir la reina del sur, que se fue desde la Loma de los Quinotos a la Loma de los Quinotos a buscar a Salomón, porque había entendido que era un tipo sabio. Y en esa búsqueda de sabiduría andamos. Así que eso me parece también valiosísimo. ¿De qué manera uno anda buscando sabiduría para la vida, para aplicarla a la vida? Entonces, yo diría, ayer me gustó mucho en el picnic, que fue un picnic muy plácido, muy lindo. Éramos unos 70 por ahí, más o menos, y comimos muy bien, aparte. No jugamos un partidito y otras cositas. Pero además, en las charlitas que se iban dando, me gustó esa búsqueda de decir, nosotros estamos hambrientos de la palabra de Dios. Un matrimonio me dice. Y estamos también hambrientos de aprender a vivir. Eso vale oro. Eso vale oro. Aprendamos a vivir. Y me dice, a mí me gusta mucho, escuchen esto, me gusta mucho el consejo de la iglesia, el consistorio. Me gusta porque gente muy normal, escuchen, la gente se equivoca un poco, pero no importa. Es gente muy normal, que habla fácil y que se llevan bien entre ellos. Miren, la gente observa, la gente mira, está atenta a ver quiénes somos, cómo nos movemos, cómo nos tratamos. ¿Cómo es el consejo de esta iglesia? Es gente bastante normal, que habla fácil y se llevan bien entre ellos. Me encantó, me encantó. Guárdenla, está bueno. ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es la fantasía espiritual? ¿Qué cosa rara del espíritu? No sé, ¿qué estás esperando? Eso es lo que pregunta Jesús a los fariseos, maestros de la ley y escribas. Dice, a ver, salieron a ver a Juan. ¿Qué esperaban ver de Juan? ¿Qué querían? Es un tipo rústico, sí. Que era el tipo vestido de seda, anda a buscar a los palacios. Este es un rústico que cumple bien su papel. No te viene bien. Te trajimos otro que va a la fiesta, que come, bebe, que era Jesús mismo. Este no te gustó, este otro tampoco te gustó. ¿Qué querés? ¿Qué esperás? Tengo dos testigos, un pueblo y una señora, que van a pararse un día y decir, ustedes, ¿no se dan cuenta de quién está presente? Cristo Jesús está presente. Nosotros nos reunimos, invocamos la presencia de Cristo entre nosotros. Apreciemos la presencia de Cristo entre nosotros y dejemos que la palabra y la obra de Cristo aparezca, que se haga patente. Dejemos eso. Todo esto viene porque a Jesús lo querían matar, porque había sanado a una gente y había reprendido un demonio, y decían que no, él lo hace desde el lado de Belcebú, del príncipe de los demonios. Y dice, no, ustedes lo que no soportan, dice Jesús, es mi palabra. Entonces, júntense, vean, ustedes no saben delante de quién están. Con esto terminé, saber delante de quién estoy. Viejo dicho que está escrito en todas las sinagogas, más grande, más chiquito, en algún lugar del frente dice, nunca te olvides delante de quién estás, ni delante de quién vas a rendir cuenta. What a phrase. Qué frasecita. ¿Está bien? Nunca te olvides delante de quién estás y delante de quién vas a rendir cuenta. Nosotros nos reunimos en nombre de Jesucristo. Nosotros abrimos las Escrituras y queremos que Dios nos hable. Esta es la palabra de Dios, nos dijo hoy Ernesto cuando terminó de leer. Esto es para que nuestro corazón, nuestra mente, se deje impresionar. Y para que aprendamos a vivir. La búsqueda de la sabiduría es una búsqueda permanente. No es ninguna sonsa una mujer que se va desde Etiopía hasta Palestina buscando sabiduría. Vale la pena. Quiere aprender a vivir. De eso se trata la vida. Así que, en presencia de Jesús, abramos el corazón para que Dios nos impresione y nos transforme. Que así sea. Oramos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu presencia entre tu pueblo. Gracias por los profetas que nos anunciaron la presencia de Dios entre su pueblo. Gracias por Cristo Jesús, presencia de Dios entre su pueblo. Gracias por el Espíritu Santo, presencia de Dios entre nosotros. Y rogamos, Señor, que nos des un corazón sensible para amarte, temerte, honrarte y seguirte en tus caminos. Ayúdanos en estas cosas, te pedimos. Tenenos paciencia. En nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén.